Bien, cierre de este proyecto de ganadería familiar resiliente que la hemos venido siguiendo, sobre todo bueno a través de la participación, ¿no?, de una de las gremiales del departamento, como es la Sociedad de Fomento Rural de Pan de Azúcar, y dos más del este, una es la de Ortiz y la otra es la de Ruta 109, además de las tres del, del norte del país. Pero bueno, esa, esa cercanía nos dio la posibilidad de tener un seguimiento y bueno, y el y tener un baqueano, en este caso a, al ingeniero Marcelo Racchetti, este Chelo, que bueno, este fue el vocero y bueno, y como decíamos el baqueano. Así que vamos a recibirlo, lo bueno de idea para ti, este Chelo, y bueno, el gusto de estar hablando una vez más contigo. Gustavo, ¿qué tal? Un placer también estar aquí en el programa otra vez. Chelo, cierre de este proyecto y por supuesto, ¿no? Como, como plantearon ayer al principio, lecciones aprendidas, pese a que bueno, muchas de ellas yo creo que me recordaba a nuestras charlas, este, lecciones aprendidas y bueno, y conclusiones y logros, ¿no? Luego de este de haber bueno compartido momentos de todo un poco, ¿no? Este, hasta pandemia, secas, de todo un poco, ¿no? La verdad que fue dos años intensísimos y que estuvimos conversando ayer junto con el equipo técnico y con algunos de los productores y gente de los fomentos que nos acompañaron el día de hoy. Ayer estuvimos haciendo un cierre más interno y decíamos qué rápido que pasaron estos dos años, se ve que pasaron muchas cosas. Y se ve que también pasaron cosas buenas, o viste que cuando el tiempo va rápido es porque pasaron muchas cosas y seguramente buenas. Y la verdad que fue un periodo de trabajo muy intenso y con buenos resultados que estuvimos compartiendo hoy en un evento de cierre de esta etapa de financiamiento del programa Agroclima Plus. Estamos muy contentos con los resultados, muchos aprendizajes, que está bueno poderlos compartir, como estamos hoy con las autoridades, bueno, con parte de las personas que nos acompañaron en el proyecto, con el mismo embajador de la Unión Europea en Uruguay, tuvimos la presencia de dos ministros, el ministro Matos y el ministro Pino, entre otras autoridades, presidente de INE, y la verdad que creemos que fue un cierre que estuvo a la altura de lo que pudimos trabajar. Y bueno, dispuestos a compartir contigo algunos de los resultados y de los aprendizajes que tuvimos a nivel de campo, a nivel de articulación institucional, a nivel de lo que pasó con las familias y con nuestras organizaciones que participaron del proceso. ¿Por dónde te gustaría empezar, Chelo? Yo creo que María Eugenia planteó un algo muy representativo, ¿no? La sinergia entre las sociedades de fomento, los técnicos, y bueno, y por supuesto los productores individuales, ¿no? Cada empresa o cada predio es sin duda, ¿no? Es un mundo aparte y bueno, y tiene sus propias características, ¿no? De acuerdo. Bueno, capaz que podemos empezar por lo que pasó a nivel del campo. Creo que siempre es información atractiva de ver cómo nos fue con la idea de poder incorporar esas buenas prácticas ganaderas que sabemos que facilitan la adaptación y la mitigación del cambio climático, la construcción de resiliencia climática en los predios. Estamos hablando de ganadería familiar criadora. Y bueno, si te parece, arrancamos por algunos resultados que logramos a nivel del campo. Uh-huh. Como ustedes saben, trabajamos con 51 familias, metidas en 6 sociedades de fomento rural de 2 regiones del país, que son las Sierras del Este y el Basalto, en la región norte. Esas 51 familias nuclean a 161 personas, 89 de ellos hombres y 72 mujeres. Logramos tener una participación del 45% de beneficiarios mujeres, que logramos cumplir con esa cuota de género que nos habíamos planteado sobradamente, y con muy buena calidad además, porque la verdad que tuvimos un muy lindo protagonismo de las mujeres de las familias en todo lo que fue este proceso. Pasaron cosas a nivel de los predios, dentro de lo que son los aprendizajes, porque acá tenemos como dos niveles. Uno, el haber logrado incrementar la resiliencia en el corto plazo, por lo menos algunos indicadores que nos dicen que vamos por buen camino. Por ejemplo, nosotros junto con Emilia, propusimos una batería de prácticas que no solo mejoran los resultados económicos y productivos de los predios, sino que incrementan su resiliencia climática, ¿no? Y uh-huh. todo lo que es el enfoque más sustentable. Nosotros trazamos una línea de base allá por julio de 2020 de ese paquete de buenas prácticas de gestión del pasto, del manejo reproductivo de los rodeos y majadas, del manejo nutricional y sanitario, pero también de la gestión de los predios. Nos encontramos que allá por julio de 2020 solo había un nivel, digamos, un grado de adopción de esas buenas prácticas de un 30%. O sea, en esos 51 predios, ese paquete de buenas prácticas se está adoptando en un 30% del inicio. Y hoy estamos en un nivel de adaptación del 62%. Es decir, que si un productor adoptaba 3 o 4 de estas 10, 12 buenas prácticas, hoy están adoptando el doble o más. No todo necesariamente tiene que adoptar todo, sino que esas prácticas aparecen en función de las necesidades y los objetivos que se trabajaron los técnicos y las familias con este enfoque de innovación. Pero sí logramos un delito sustancial en la incorporación de estas buenas prácticas, muchos de los cuales ya muestran resultados en el corto plazo, que lo vamos a compartir ahora, y otros seguramente se vean más adelante, porque la ganadería de cría sabemos que tiene ciclos largos. Para dar antes de seguir adelante, Chelo, yo estaba mirando acá los apuntes que saqué hoy de la charla. Para tener una escala de territorio, ¿no? La superficie total, 17.000 hectáreas. ¿Ya? Exactamente, eso es un indicador súper interesante. Esos 51 predios abarcaron una superficie total de 17.000 hectáreas prácticamente, dando un promedio de 333 hectáreas, pero con un rango muy diverso, porque tenemos un predio en la zona de Pan de Azúcar de 8 hectáreas, hasta el más grande, que alcanzaba 1.107 hectáreas en la zona norte. En la zona de basaltos son campos de mucho menor productividad, que por lo general tienen una escala mayor. Entonces, de 8.107 hectáreas, vaya que significa una diversidad de tipos de predios, de sistemas productivos de ganaderos criadores, dando un promedio de 333 hectáreas y cubriendo 17.000 entre esos 51 predios. Bueno, ahora te dejo seguir, pero nos parecía interesante darle la escala, ¿no? Es súper pertinente eso. Entonces, bueno, estas buenas prácticas, si bien, como siempre hablamos, son más prácticas de manejo, de gestión, y no tanto de inversión y de inyección de dinero, hay un primer destaque muy interesante en que sobre todo los productores lo destacaron, luego lo hablamos en entrevistas anteriores, que era la falta de registros, digamos, la falta de orden en lo que estaba sucediendo a nivel interno de los predios y la buena práctica de empezar a llevar ciertos registros básicos, que sabemos que es algo que tanto descubrimos nosotros, que ha venido trabajando desde hace muchos años de las distintas instituciones, pero hay una realidad de que muchas veces los productores no llevan registro de lo que hacen y de los resultados que van obteniendo. Esa fue la primera práctica que destacaron especialmente los productores. Nos ayudaron, especialmente el trabajo de los técnicos agrónomos y veterinarios, a ordenar las cosas, a tener un poquito más claro dónde estamos parados. Y hoy, casi 2 años después de haber comenzado el trabajo de campo, gracias a esa sistematización, a ese registro de las cosas que fuimos haciendo, podemos saber si logramos algunos cambios o no. Entonces, en la incorporación de los registros, que vamos a hacer una práctica que quede, más allá de que sosteniendo esos registros en el tiempo más uno se convence de lo importantes que son, es un muy buen punto de partida. Una de las prácticas que más adoptaron los productores es empezar a llevar algún registro básico de las cosas que iban haciendo. Acompañado de los registros, una de las buenas prácticas, si bien eran más de manejo y de pienso y de cambio de formas de hacer las cosas, hubo también un fondo que el proyecto apoyó a la familia ganadera, que le llamamos el Fondo de Inversiones Prediales Estratégicas, que en algunos casos, para por ejemplo hacer una mejor gestión del pastoreo, la implementación de subdivisiones era fundamental. Entonces, de ese fondo de inversión predial que llevamos a ejecutar prácticamente 62.000 euros a nivel de los predios, el 38% del monto se utilizó en subdivisiones. O sea, una de las prácticas y más importantes que tiene impacto fue incorporar subdivisiones. Hubo un cofinanciamiento, porque los productores también pusieron una parte, pero el proyecto facilitó la ejecución de subdivisiones que permitieran dar descanso a los potreros, acumular pasto, etcétera, sobre todo en los periodos que se puede, ¿no? A pesar de que tuvimos alguna crisis climática fuerte. El uso de suplementación, la suplementación estratégica abarcó un 20% de esos 62.000 euros que se ejecutaron en el Fondo de Inversión Predial, sobre todo para poder apoyar algunas medidas que muchas veces son antipáticas y que los productores y los técnicos no quieren implementar, como por ejemplo el control de amamantamiento, tener que hacer un destete temporario, un destete precoz. Tuvimos dos primaveras secas, en 2020 especialmente en la región este, y en el 2021 se trasladó al norte en la etapa crítica de esa primavera que es la que nos prepara para el entore. Entonces el uso de suplementación no tanto como salvataje, sino como acompañamiento de otras medidas que los productores tuvieron que tomar para enfrentar la crisis climática y, como ya hablamos en otras entrevistas, se vieron muy favorecidos por la presencia de los técnicos que los ayudaron a tomarse, a tener seguridades de que esas prácticas, por más que fueran antipáticas, podían dar buenos resultados. Entonces, el uso de suplementación acompañado de algunas medidas, como por ejemplo las ecografías y los diagnósticos de actividad ovárica, que son actividades muy económicas, pero que se implementaron en prácticamente todos los predios, al igual que la revisación de reproductores, algo que se empezó a implementar mucho más en los predios con apoyo de los veterinarios. Bueno, fueron algunos de los costos que fueron financiados con estos fondos y que sobre todo van a dar alguna luz de cómo llegamos a los resultados físicos que pudimos llegar. Y aparte digo, conjuntamente con eso, que creo que lo charlamos contigo, ¿no? A los productores, la mano no solamente, bueno, por supuesto, como decías tú, en la sistematización, en el uso de herramientas, pero sí a luchar contra dos cosas, ¿no? Una, la incertidumbre, que es parte de nuestra vida de hoy, la anticipación y, por supuesto, ¿no? Lo que es mitigación. O sea, les tocaron todo el paquete junto, ¿no? O sea, fueron años muy desafiantes. Y ahora, por ejemplo, es muy difícil compartir los datos de una gráfica, pero hoy en la presentación, que la gente la puede ver en lo que fue el evento y la presentación de María Eugenia Carriquini, coordinadora de este proyecto, eso se puede ver en nuestro canal de Ganadería Familiar Resiliente. Ahora está subido, pero se va a mejorar algunas cuestiones que conviene mejorar para que la gente lo pueda ver mejor. Pero compartimos lo que es la evolución de la altura del pasto en los 51 predios en promedio, ¿no? O sea, la altura de pasto sabemos que es una variable que depende mucho del manejo y también del clima, pero logramos partir de una media en julio de 2020, una media altura de pasto de 2,2 centímetros, o sea, partimos de campo con muy baja acumulación de pasto, y si uno mira la curva fue ascendente. Por ejemplo, si en julio de 2020 teníamos 2,2 centímetros, ya en marzo del 2021 tuvimos 3,5 y en enero de 2021, incluyendo los predios de la zona norte que padecieron una seca y también los del este, llegamos a 3,7 centímetros de altura de pasto. Es muy difícil seguir la evolución, pero tuvimos un incremento sostenido en la altura de pasto más allá del manejo. Esto se midió en un potrero por cada uno de los predios, cada dos meses, en una transecta que marcaban los técnicos y que iban con la regla calibrada midiendo la altura de pasto. Y sí podemos decir que partimos de alturas muy bajas en julio de 2020 y hoy estamos en acumulados o en alturas promedio de pasto bastante superiores, ¿no? Que salvo julio, en el año 2021, siempre estuvieron por encima de los 3 centímetros. Partimos de alturas de 2 y 2 y poquitito. Eso tiene que ver con que los productores, a través de estas medidas de empotrenamiento, de dejar descansar, de acumular pasto en lo que se pudo, aprendieron a trabajar con pasto, como siempre nos dice la gente de línea de ese cambiar el enfoque, de decir, si no tengo pasto, tengo un problema. Y sí, si tengo pasto, tengo una oportunidad. Sin duda. Y eso los productores lo valoran muchísimo. Entonces ahí tuvimos uno de los indicadores que comprometimos con el programa Agroclima, fue incrementar la altura del pasto y lo logramos. Lo logramos y no por efecto clima, porque el efecto clima jugó muy en contra. Sin embargo, hubo prácticas que los productores adoptaron que permitieron que hoy estén trabajando con más pasto. Por supuesto que se puede seguir mejorando en esa línea y eso requiere de tiempo. Y tenemos algunos otros resultados interesantes. Por ejemplo, en la línea de base del ejercicio 2019-2020, que fue el que construimos entre las familias y el equipo técnico para cada predio, partimos de un porcentaje de destete en vacunos del 66%. En el ejercicio 2020-2021, que lo pudimos cerrar como primer año de intervención del equipo, subimos de un 66 a un 70%, valores muy parejos en las dos regiones, en el este y en el norte. Uh-huh. Y en el año 2021-22, que es el ejercicio que cierra en junio, pero que es una proyección en base a lo que han sido los indicadores de estimación, digamos, de gente que vamos a tener vacuna, vamos a alcanzar un valor de un 72%. O sea, logramos un incremento relativamente bajo, pero no deja de ser un incremento del 66 al 72% en dos años. Sin duda. A pesar de los dos años malos climáticamente que tuvimos. O sea, y seguramente si no hubiésemos tenido una intervención, o por lo pronto los productores de señor en la FI, seguramente no se hubiera alcanzado ese indicador. Un 72, estamos lejos de los valores deseados, pero para haber soportado dos sequías consecutivas, en algunas regiones, en otras fue una, en un año o en otro, no está mal. Y en ovina tuvimos una variación mínima. Arrancamos con 73% de señalada, cerramos con 72%, ahí esto prácticamente no la movimos, tuvimos una pequeñísima baja. En el norte se mejoró, en el este prácticamente disminuyó. En el norte pasamos del 61% al 72% de señalada, entre el 19-20 y el 21-22 proyectado, mientras que en el este partimos de un 71% de señalada y el proyectado queda en un 75%. Eso promedio un 72%, o sea, estamos empatados en el rubro ovino, que si bien es el que menos sufre la seca, tuvimos algunos impactos que seguramente pudimos mitigar hasta cierto punto, pero aspiramos a que esto pueda seguir mejorando. Uh-huh. Y en la producción de carne también logramos, aquí la producción de carne es imposible estimar hasta que se cierre el ejercicio, entonces nos quedamos con la línea de base 2019-2020, donde estábamos en 86 kilos de carne equivalente por hectárea, y en el cierre del ejercicio 2021 lo subimos a 88. Es un incremento mínimo, pero no olvidemos que tuvimos sequías de por medio. Sí, sin duda. Entonces, el hecho de no haber caído la producción y hasta haberlo subido mínimamente no es un mal resultado. Esos son algunos de los resultados de campo que hemos logrado. Y hay un punto bien interesante de señalar, que aquí la verdad es que queremos destacar la colaboración que tuvimos del equipo del proyecto de ganadería Clima. Nosotros hicimos una estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque sabemos que estas buenas prácticas, además de ayudar a los productores a adaptarse a los efectos negativos del cambio climático y especialmente las sequías que nos golpearon, que vimos que los resultados fueron bastante buenos a pesar de haber sufrido estos eventos adversos, estas buenas prácticas también ayudan a la mitigación, hace que nuestros sistemas productivos sean más eficientes y que por cada kilo de carne que producimos emitimos menos gases. Y de acuerdo a las estimaciones que hicimos con el equipo de ganadería y clima, nos da que nuestros sistemas hoy están emitiendo en promedio, esto lo hicimos en 4 predios, no pudimos hacerlo en los 51, tomamos 2 predios por región, uh-huh, y nos dio que las emisiones se ubican en torno a los 15 kilogramos de CO2, de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne. Es un valor muy bajo, eso no lo destacó la gente de ganadería y clima. Sin duda. Pero no es solamente mérito de los productores que trabajan con nosotros, que ya partieron de niveles bajos de emisiones, sino que son en realidad las ventajas de la ganadería sobre campo natural a cielo abierto, y sobre todo que tiene una baja incorporación de insumos. Uh-huh. Estamos hablando de productores que trabajan en un 92% del área de esas 17.000 hectáreas, son de campo natural. El campo natural, emitiendo 15 kilogramos de dióxido de carbono por kilo de carne, está siendo un campañón. Es mucho menor las emisiones de nuestro país en estos sistemas ganaderos criadores de campo natural que las de otros países que tienen otros sistemas. No los estamos despreciando, pero partimos de niveles de emisiones muy bajos, que son mejorables y que no están teniendo en cuenta todavía la capacidad de fijación de carbono que tiene el campo natural cuando uno lo cuida y lo maneja bien. En la medida que aprendamos a trabajar con pasto, no solo vamos a emitir menos por kilo de carne, porque vamos a producir más, con las mismas emisiones vamos a producir más carne, entonces disminuimos ese efecto de emisiones por kilo de carne, sino que además nuestras pasturas, al mejorar la calidad, incrementan la producción de materia orgánica y de raíces en el suelo, y eso es carbono fijado en el suelo, que de la atmósfera pasa al suelo, y es uno de los principales aportes que puede hacer la ganadería a la mitigación del cambio climático. Entonces ahí tenemos una muy buena noticia, que los sistemas ganaderos criadores del Uruguay tienen niveles de emisiones muy bajos. Y si bien estos sobre 4 predios, son 4 predios, 2 por región, que son muy representativos de los demás sistemas de producción de esos otros 51 predios ganaderos criadores que participaron del proyecto. Más allá de alguna diferencia de escala, estos eran predios medianos, base campo natural y un manejo muy similar al que pueden hacer los demás productores. Uh-huh. Entonces ahí tenemos una muy buena noticia, tenemos una ganadería muy eficiente y muy baja en emisiones de gases de efecto invernadero. Sin duda, y este y bueno, y hay, aparte hay líneas de investigación que están siguiendo otras variables, ¿no? Sin duda que lo que tú decías es importante, la eficiencia de conversión también es importante. Bueno, se está estudiando hasta, por supuesto, qué biotipo, o sea, cómo puede actuar la genética en tener procesos digestivos también más eficientes y con menos emisiones. En fin, hay herramientas para seguir mejorando, ¿no? Así que sin duda que como decías tú, los resultados estos sin duda que son promisorios, ¿no? Exactamente, es también un proceso de ir incorporando determinadas prácticas que, como te decía, ya nos mostraron algunos resultados alentadores, pero sabemos que en la medida que se sostengan en los predios, y que ni hablar, si se pueden empezar a escalar y ser aplicados por otros productores, que por supuesto muchos ya lo están haciendo a través de su propia voluntad, de su propia manera de trabajar, o a través de otros proyectos que están apoyando este tipo de implementación de buenas prácticas de mitigación del cambio climático, bueno, son procesos que van a llevar más tiempo y que seguramente muestren mejores resultados en la medida que el tiempo transcurra. Eso es lo que apostamos, ¿no? Entonces, a nivel de campo realmente estamos conformes porque también hubo otra clase de aprendizaje que tiene más que ver con los procesos de innovación, con la construcción de confianza. Exacto. Hablábamos, por ejemplo, que el rol que cumplieron las sociedades de fomento rural, algo que ya hablamos contigo en anteriores entrevistas, pero que se reforzó mucho hoy y en todo este trabajo de la última etapa del proyecto, ese es lo que le llamamos ese triángulo de confianza local, donde la organización, la sociedad de fomento rural, conocedora de sus socios, quienes propusieron, fueron ellos, las propias sociedades de fomento quienes propusieron a las familias que iban a trabajar en el proyecto y también a los técnicos que los iban a asesorar, ese triángulo de confianza que se da con los propios productores, organización y técnico, generó una sinergia impresionante. O sea, si hubiéramos tenido que partir de cero, sin apoyo de las organizaciones y sin apoyarnos en el trabajo de los técnicos que conocían a esas familias y a esos directivos de organizaciones, hubiéramos perdido muchísimo más tiempo. Uh-huh. Partimos de una confianza generada que además se fortaleció. Y que además este proyecto no comienza de cero, comienza sobre una base organizacional que ya existía. Esas sociedades de fomento no se crearon para el proyecto, ya tenían una trayectoria previa y no se agotan con el proyecto, van a continuar trabajando. Ya sea continuando estas líneas en la medida que se pueda, o en otras que sabemos que la sociedad de fomento rural, como actores locales de incidencia para con las familias y de permanente intento de mejorar la calidad de vida y la producción de las familias rurales, van a continuar trabajando. Uh-huh. Entonces, cumplieron un rol fundamental. Y hay algunos aprendizajes muy interesantes a nivel de la gestión del proyecto. Entendemos que tuvimos algunos aprendizajes muy interesantes con respecto a una manera innovadora de gobernar y gestionar el proyecto. El hecho de que una organización de productores como Comisión Nacional de Fomento Rural y sus organizaciones afiliadas gestionen un proyecto de estas dimensiones, de financiamiento internacional, muy alineado con las políticas públicas de adaptación al cambio climático y de mitigación, supuso un ejercicio de articulación institucional que dio muy buenos resultados. Estamos muy agradecidos al trabajo que hicimos con INEA. Las autoridades hoy presentes destacaron muchísimo esta articulación, este aporte que el proyecto hizo hacia esos compromisos que el país tiene con el Acuerdo de París, o a esa intención de mejorar las prácticas ganaderas para mejorar los resultados y la sustentabilidad de la ganadería. Son fundamentales. Uh-huh. También el hecho de haber trabajado con equipos técnicos multidisciplinarios. Nosotros trabajamos con agrónomos y veterinarios que se acoplaron en las intervenciones pediales. No trabajó cada uno por su lado, sino que intercambiaron información, intercambiaron puntos de vista. Cada uno cumplió su rol, pero no despegado del otro. Y eso los productores lo valoraron mucho. Es decir, bueno, acá no tengo uno que me dice que haga A y el otro me dice que haga B. Logramos generar una sinergia muy linda entre los equipos técnicos, un equipo de trabajo muy comprometido y que logró muy buenos resultados. También el hecho de haber hecho una sistematización del proyecto. Cuando hablamos de sistematización es que nos reunimos 6 veces con el equipo técnico durante estos 2 años para ir evaluando los pasos y los resultados de cada etapa del proceso de innovación y ver de qué manera podíamos mejorar el trabajo, ¿no? Apoyándonos entre nosotros, apoyándonos en el apoyo que nos dio INEA, Verónica Guerra, Andrea Ruggia, Alfredo Guín, que nos han apoyado muchísimo. Entonces eso de ir evaluando sobre la marcha lo que vamos haciendo y los resultados que vamos obteniendo nos permitió hacer una retroalimentación y una mejora permanente. Y también el ver que el enfoque con innovación a pesar de que estamos a mitad de camino de lo que la bibliografía nacional dice que tiene que ser la implementación del enfoque, que son 4 años, sí, por lo menos 4 años y medio, bueno, en 2 años pudimos ver que estas tecnologías que han sido validadas en otros proyectos se adecuan muy bien. Y el enfoque con innovación ayuda muchísimo a la implementación. Esa generación de confianza del técnico con la familia, conocerse previamente, el saber que las medidas que vamos a aplicar ya están probadas, que otros productores las implementaron y les fue bien, que hay proyectos que lo demuestran, y que hay resultados que ya te están diciendo que vamos por el buen camino. Entonces, el poder de haber trabajado con algunas tecnologías que ya eran conocidas como de buen resultado y haberlas implementado en 2 años ya están mostrando un camino bien interesante. Sin duda que ¿no? Sí. Ese contacto, ¿no? Lo hemos charlado también más de una vez, ¿no? El conocer el núcleo de toma de decisiones, que no es ni más ni menos, ¿no? Que ponernos a charlar con la familia, ¿no? Yo creo que hay mucho. En la cocina tomando mate se aprende muchas cosas, ¿no? Por favor, siempre lo hablamos. Y bueno, entonces ahí uno se empieza a explicar. Cómo se toman las decisiones, cómo se reparte el trabajo, en fin, tiene una idea mucho más cabal del, aparte después lo que sean los resultados, los indicadores físicos, en fin, todo está bárbaro, digo, pero saber qué cosas se ponen en la balanza al momento de tomar decisiones, yo creo que eso allana bastante el camino, ¿no? Es un aprendizaje tremendo. Ayer hablábamos con como te decía, en ese encuentro que tuvimos con algunos productores directivos y que decían, es un logro cuando una familia te abre las porteras, pero mayor es el logro cuando te abre las puertas de la casa. Exacto. No es lo mismo entrar al campo que entrar a la casa. Pero decíamos como una metáfora, pero que es parte de la realidad. Y en este trabajo se trabajó dentro de la casa con la familia, porque es inseparable en la producción familiar, sea ganadera o sea de otro rubro, separar lo que le llamamos la unidad productiva, el sistema productivo, con la familia, con la unidad doméstica y con lo que está pasando con cada uno de los integrantes de las personas que viven en ese campo, en esa casa. Bueno, entonces a veces la urgencia no pasa por resolver algo productivo, sino un tema de salud, un tema educativo, de la familia o lo que fuera, y la caja para resolver esos problemas sale del campo, pero no están separadas, no son cajas separadas. Entonces, saber identificar que el campo, un medio familiar, tiene un funcionamiento empresarial y una lógica de poder mejorar la calidad de vida, incrementar el ingreso familiar, es inseparable de otras decisiones que tiene que trabajar. Entonces los técnicos realmente hicieron un trabajo fantástico en ese sentido de poder, sin invadir y siendo totalmente respetuoso, dialogar con la familia, o dialogar con el productor, con la productora, con los jóvenes, con los personas mayores que estaban integradas, tratando de que lo que se hiciera en el campo aportara el bienestar de toda la familia, sin separar. Y siempre también con ese enfoque de sistema, la innovación parte de que el predio es un todo, acá no vemos solamente el pasto y por otro lado los animales y por otro lado la sanidad, sino que lo integramos, y por eso la interdisciplina fue muy importante. E incluso el rol de nuestra psicóloga Joana Núñez nos aportó muchísimo en todo en los descubrimientos de aprendizaje que surgían del trabajo con las familias en la toma de decisiones, en ir rompiendo algunos esquemas de ideas muy arraigadas que querían de repente animarse a cambiar algunas pequeñas cosas que de repente ni siquiera implicaban invertir dinero o el dinero podía conseguirse a través del fondo de inversión predial. Se aprendieron muchísimas cosas y tuvimos la suerte además de tenerlo registrado y sistematizado. Ahora, esos procesos de construcción de confianza y de animarse a dar un pasito más en implementación de estas prácticas llevan tiempo, llevan mucho tiempo, requiere romper algunos esquemas cognitivo, como dice nuestra querida Joana, de la forma que la gente aprendió a hacer las cosas, que no son ni buenas ni malas, pero que muchas veces son mejorables. Y en eso hemos hecho un trabajo bien interesante que seguramente, si se logra sostener en el tiempo, lo vamos a poder mejorar aún más. Nuestra expectativa. Chelo, un poco apuntando a eso, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Me dio la impresión, por lo menos, que el embajador de la Unión Europea como que dejó la portera abierta, que como que lo vi entusiasmado con lo hecho y con ganas de continuar de alguna forma. ¿Tienes la misma impresión que yo? Bueno, la presencia del embajador y de los ministros Peña y y Matos hoy en el evento, y para nosotros tiene un significado muy positivo, ¿no? De haber manifestado su interés en conocer los resultados de la experiencia, pero también es el corolario de un proceso que viene desde mucho tiempo, porque en realidad desde que comenzamos a trabajar en la elaboración del proyecto hasta hoy, hemos tenido un diálogo permanente con el Ministerio de Ganadería y con la propia Unión Europea a través de su delegación en Uruguay. A partir de todo ese proceso de ir ejecutando el proyecto, aprendiendo, mostrando resultados, nos acompañaron al campo la delegación de la Unión Europea, Marcus Hahn, que es el jefe de cooperación, nos acompañó en algunas giras. Y bueno, ellos tienen un conocimiento bastante cabal del proyecto y estamos dialogando en la construcción de algunas líneas de posibles de financiamiento para la continuidad de esto. También lo estamos haciendo con el Ministerio de Ambiente, también lo estamos haciendo con el Ministerio de Ganadería. El hecho de poder compartir los resultados hoy es muy importante para que quienes toman decisiones políticas puedan evaluar mejor la importancia y la oportunidad que supone para la ganadería del Uruguay mantener un proceso de un proyecto que ya está armado, o sea, un grupo de personas, técnicos, productores, investigadores que ya están funcionando, que ya están mostrando resultados y que sabemos que con no muchos recursos, quizás mucho menos de los que pudimos contar hasta ahora, podemos llegar a sostener y lograr resultados mucho mejores. Y también con perspectivas de escalar. No está dicha la última palabra, por supuesto que las gestiones desde la Comisión Nacional de Fomento Rural las estamos haciendo, el presidente Iña también estuvo presente y valoró muchísimo lo que este proyecto está dejando y somos optimistas. Y también pensando en una perspectiva regional, porque los resultados del proyecto también están siendo muy evaluados por lo que es la COPROFAM, que es la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares de Mercosur, de las cuales Comisión Nacional de Fomento Rural es integrante. La semana que viene vamos a ir con una delegación muy interesante de directivos de Comisión Nacional, de algunos productores del proyecto, nuestro equipo técnico, la gente del Programa de Producción Familiar de INEA. Vamos a ir a Rosario, en Argentina, a un taller que vamos a estar organizando para mostrar también allí los resultados del proyecto, pero también de esta innovación en el esquema de articulación institucional como una oportunidad de escalar también a nivel de la región. Sin duda. La experiencia de INEA, de Comisión Nacional, que también la puede hacer en esta, por ejemplo, con la Federación Agraria Argentina, que es la organización de COPROFAM presente en la Argentina, o con la CONTAG de Brasil y el EMBRAPA. Hay muchísimas oportunidades. En este sentido, Uruguay está siendo bien visto como un ejemplo de articulación institucional que está dando resultados positivos. Quizá para nosotros no parece raro, pero en otros países sí es más difícil, ya sea porque son muy grandes o porque tienen otra historia institucional, pero es algo que también está siendo muy visto desde fuera del país y que también tiene que ver con objetivos que nosotros mismos nos trazamos, mostrarle a nuestras organizaciones hermanas de la región algo que veníamos transitando de antes de este proyecto junto con INEA, porque con innovación ya habíamos trabajando en el departamento de Rocha con ganadería, con sistemas intensivos a través de proyectos con Facultad de Agronomía e INEA que habían dado muy buenos resultados. Y es un muy lindo momento para mostrar estos 15, 20 años de experiencia acumulada, como me lo decía el ingeniero Alfredo Alvín, el director del programa de producción familiar. Hoy ya llevamos casi 20 años de acumulación en procesos de innovación. Y vaya que el Uruguay tiene experiencias interesantes para contar. Así que, en ese sentido, muy optimistas. Y bueno, ahora tenemos un periodo de 3 meses que junto con COPROFAM logramos un financiamiento base para cerrar el segundo ejercicio de campo, para llegar al 30 de junio y poder procesar 2 años de calendario, 24 meses de intervención en los 51 predios, intervención en el buen sentido, de trabajo con la familia. Y bueno, esto que por ahora eran proyecciones, por ejemplo, de los resultados de destete y señalada, van a ser datos reales de aquí a junio. Entonces, el poder sistematizar esa información ya con otro rigor y con los resultados a la vista también es fundamental para el escenario que se viene a futuro, que creemos que va a ser muy muy positivo, es lo que creemos. Sí, no tengo la más mínima duda de dos cosas. Una es esta última que tú mencionabas, y la otra también es la atención que ponen las instituciones de la región, me consta con INTA, donde no solo es este tema, y bueno, por otras instituciones a las que he pertenecido y sigo cercano, También la gente de Embrapa y de bueno y este de otras organizaciones también, porque a veces los problemas no solamente productivos, sino a través de bueno de todo el tema, por ejemplo, de sucesión familiar, de sucesión generacional, también son problemas comunes y son transversales, y bueno, y cuando uno ve que el vecino está haciendo algo bueno y funciona, bueno, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que eso está como la tapa del libro, o por lo menos vamos a informarnos y después ver si lo podemos adaptar o no. Y eso, como te digo, me consta para los dos lados, ¿no? Es muy interesante, porque además eso es aquello de cómo es arriba es abajo, ¿no? Hoy, ayer también hablábamos de eso, de que en la última etapa del proyecto, cuando la pandemia se dio y se pudieron empezar a hacer actividades colectivas, pudimos recién ahí empezar a juntar a la gente y compartir resultados, incluso a través de visitas de campo. Uh-huh. De hecho, no hace mucho se hizo una actividad en la Fomento Pan de Azúcar con el plan agropecuario, con muy lindos resultados. Y se hablaba de eso, es decir, qué importante y cómo los productores valoran eso. Es decir, bueno, que una organización esté presente en el territorio como nucleadora de los productores y que estos proyectos permitan visitar a los predios y compartir la información de lo que los productores hacen y los resultados que obtienen, es fundamental. Y en el otro plano, ya si nos vamos un poquito más arriba a nivel institucional y regional, ya no solo a nivel de una localidad, pasa lo mismo, lo que tú decías. Si mi vecino está haciendo algo que le da resultado, ¿a cuándo yo puedo ver cómo me va? Tengo que construir esa telaraña institucional, que bueno, en cada país seguramente sea una realidad diferente. Pero bueno, a nosotros nos está dando muy buen resultado y sabemos que en otros países, y también la Unión Europea lo ha destacado, sí, se está evaluando. Bueno, esta es una experiencia interesante de articulación que mirando lo que hace el vecino chiquito de Uruguay, capaz que podemos llegar a evaluar y a probar, a ver si esa sinergia realmente se da en otras situaciones, ¿no? Entonces, es así, lo que pasa a nivel de campo también pasa a nivel regional, ¿no? Sin duda. Chelo, te agradezco, bueno, las felicitaciones para ti, para todo el equipo, por el trabajo, por lo logrado y por lo aprendido, por supuesto de todas las partes, y bueno, ojalá que esto siga para adelante, porque yo creo que hay mucha cosa para hacer todavía, y más cuando los resultados han sido prometedores, ¿no? Así que bueno, como siempre, estamos acá, así que bueno, cualquier cosa, nos chiflás y sabés que charlamos un rato, ¿no? Bien, Gustavo, la verdad que los agradecidos somos nosotros. Personalmente también quiero reconocer lo que ha sido tu apoyo desde tu difusión periodística. Has estado acompañando el proyecto desde sus inicios, siempre atento a los hitos, como le llamamos nosotros, esos momentos clave que se van dando durante un proceso de trabajo. Y la verdad que para nosotros es muy valioso y estamos muy agradecidos por esa cercanía que siempre tuviste, ese respeto y esa curiosidad de siempre estar atento a ver qué cosas estaban pasando con el proyecto Ganadería Familiar Resiliente. Así que sumamente agradecidos y a las órdenes para lo que pueda seguir en el futuro, que seguramente va a ser muy bueno. Igualmente de esta parte. Un abrazo, Chelo. Gracias. Un abrazo, Gustavo.